Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Hasta la ley Sáenz Peña, hasta la llegada del pueblo al gobierno, el poder económico no necesitó de golpes militares para recuperar privilegios. Los golpes nacieron a partir de 1930, cuando el establishment se cansó de soportar gobiernos radicales. Respondiendo al clamor del pueblo. 1930, José Félix Uriburu. Y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Declárase vigente en todo el territorio de la nación el imperio de la ley marcial. 1943, proclama del general Rawson. Comuníquese, publíquese, dese al registro nacional y archívese. Firmado, general Arturo Rawson. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. 1955, general Eduardo Leonardi. El país tiene que conocerla, por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. La democracia no es solo una forma de gobierno. 1962, asume José María Guido. Sino también y superlativamente una forma de vida. He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme. 1966, Juan Carlos Onganía. Convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Se comunica a la población que a partir de la fecha 1976, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Un partido que nació revolucionario a fines del siglo XIX parió militantes dispuestos a todo para defender la República en los primeros años del XX. Luego del primer golpe de Estado de la historia política argentina, tres hombres del radicalismo se sumaron a un levantamiento que, en enero del 32, prometía terminar con Uriburu y volver a la Constitución. Eduardo, Roberto y Mario Kennedy nacieron en la estancia Los Algarrobos, en el distrito Estacas del departamento La Paz, provincia de Entre Ríos. Tierra democrática, a partir de la influencia del pensamiento de Artigas y del primer Urquiza. Geografía en la que, como decía Yamandú Rodríguez, vivía honrada gente de campo acostumbrada a vivir mal y morir bien. Esta historia, después de mucho indagar en ella, después de mucho desconfiar también, porque uno tiene como oficio desconfiar, y de tanto tiempo de hablar con parientes, me dio la certeza de que estos tres estancieros habían actuado por convicción. Jorge Repiso, autor de Los Kennedy. Una convicción que tiene base, como todas las convicciones, una educación de la madre, una educación llena de principios y plagada de cultura. El pasado de la madre, que es una Cárdenas, Rufina Cárdenas era la madre de estos 10 hermanos, de los cuales 3 se sumaron a esa revolución. Muy que bien. Iba a pasar esa noche. Y era hija de un guerrero que había combatido en la infame Guerra del Paraguay, y también conoció a Urquiza y trabajó con él. O sea que vos tenés ahí, de la parte de la madre, tenés una maestra que trabaja ad honorem, que es una de las primeras de Entre Ríos, que a su vez viene de una prosapia de un guerrero criollo, y tenés la parte de los padres que, nada menos que portando sangre irlandesa, con todo lo que sabemos de cómo son los irlandeses, gente que son de una sola pieza. No hay el revés, ¿viste? No tienen, no trastabillan, son como son y tienen ideas que llevan a cabo. Cuentan que el 6 de septiembre de 1930, los Kennedy Estaban en una feria ganadera vendiendo toros cuando recibieron la peor noticia. El ejército había tomado el poder violentando la voluntad popular. Desde ese momento, los tres vivieron para combatir al dictador. Eran estancieros, entre todos los hermanos habían heredado casi 6.200 hectáreas, cada uno tiene su parte equitativa, criaban ganado de marca, cosechaban lino. Pero claro, ellos bajaron un par de veces a Buenos Aires, digo, bajaron por el río abajo. Eran radicales, dos de ellos eran personalistas y uno no, pero eso no importó a la hora de levantarse. Y conocían a Irigoyen. Irigoyen les había concedido alguna facilidad en el pasado de créditos para comprar semillas, pero no a ellos, sino a chacareros de allá de la zona de La Paz. De manera que, si eran agradecidos, no podían haber hecho otra cosa que la que hicieron. Digamos, se juntan muchos factores, pero a todos esos factores los engloba la convicción de que esto no puede ser. ¿Qué está pasando acá? A José Félix Uriburu le quedaban 4 meses en La Rosada cuando los Kennedy tomaron las armas en defensa de la Constitución. 3 de enero de 1932. Después de las elecciones fraudulentas del 8 de noviembre del 31, el primer dictador ya tenía heredero. Era otro general, Agustín Pedro Justo. El segundo militar de la década infame llegó a las elecciones del brazo de la Concordancia. Una alianza formada por el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. Más de una vez me pregunté qué hubiese pasado si la madrugada del 3 de enero del 32 hubiese esa insurrección regional, hubiese resultado, no digo triunfante, pero por lo menos visible. ¿Qué hubiera pasado? Los militares se hubiesen guardado un poco y hubieran dicho, bueno, no tenemos a todos a favor. Uh-huh. Tantas veces me lo pregunté con este libro. Los Kennedy se jugaron la vida por la Constitución, por Irigoyen y por el radicalismo. Pero lejos de los homenajes, el boina blanca que no los condenó, los olvidó. Raúl Alfonsín fue uno de los pocos grandes dirigentes del partido que solía sacar del archivo a los Kennedy. Jorge Repiso comenzó a pensar en un libro después de una áspera charla con el expresidente en un canal de televisión. Fuimos a maquillaje, se sentó, empezó a ser maquillado, empezamos a charlar. Y hubo un momento que yo no sé cuál fue el disparador, pero yo creo que en mi impulsividad o en mi vieja desilusión o mis viejas cuentas a saldar de haber sido uno de los tantos chicos de 18, 19 años que votó por primera vez y bueno, y la ilusión y los posteriores golpes contra la pared, le dije que yo le creía, que le había creído, que lo hubiera votado en no haber estado en la colimba en el momento en que él salió. Fue electo, pero que me habían desilusionado algunas medidas que había tomado y se las enumeré. Y me escuchó y yo vi que levantaba un poco de la cara, se le iba transformando, ¿no? Le dije que también había estado en las movidas carapintadas en Martelli y allá en Campo de Mayo, pero que no había estado en condición de televidente desde mi casa. Había estado digamos, con piedras en la mano, consciente o inconsciente de la situación. Y bueno, ahí parece que no le gustaba mucho la crítica a Alfonsín, ¿eh? Y comenzó a reprenderme. Me reprendió, me la banqué, y en un momento me dice, ¿usted se cree que es el único joven justiciero, el único joven que salió a defender la democracia? ¿Por qué no averigua qué pasó en Entre Ríos cuando lo voltearon al viejo Irigoyen? Y ahí se coló la palabra hermanos. Esto fue en el 96. Mira. Yo creo que 10 años después pasó que yo estaba con un amigo mío cenando, que es un periodista de allá de Paraná, y en la sobremesa salió el tema de vuelta porque lo sacaron ellos. Entonces, cuando venía de vuelta manejando desde Paraná, dije, algún día voy a ver qué pasó. ¿Qué pasó y por qué? No se sabe. Uh-huh. Y los años volvieron a pasar hasta que se me cayó una idea de libro y propuse otra. Y cuando propuse esta, el editor compró, en el buen sentido de la palabra, como uh-huh. se dicen las redacciones, ¿no? Y me tiré de cabeza y bueno, las cosas fueron pasando. Primero fue engorroso y después se fue despejando el panorama. Los Kennedy eran ganaderos que se expusieron a perderlo todo siguiendo un ideal. Amistades bastante encumbradas en la provincia y acá mismo en Buenos Aires. Jugaban mucho, jugaban que la familia no le pasara nada. Uno de ellos tenía un hijo, ya tenía esposa y un hijo, los otros todavía no habían formado familia. Ajá. Pero se podían haber quedado de lo más tranquilo, como se quedó la gran mayoría, beneficiándose de aquellos barcos llenos de vacas en sus frigoríficos, sí, sí, comerciando, pero ya ves lo que ocurrió, ¿no? Mientras el peludo estaba preso en Martín García, Alvear, desde su exilio dorado parisino, conspiraba con declaraciones golpistas. Tenía que ser así. Irigoyen, con una ignorancia absoluta de toda práctica de gobierno democrático, parece que se hubiera complacido en menoscabar las instituciones. Gobernar no es payar. Mi impresión, que transmito al pueblo argentino, es que el ejército que ha jurado defender la Constitución debe merecer nuestra confianza. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Revolucionarios con sangre irlandesa. Guillermo Brown, Camilo Gorman. Bueno, hay una rama de la familia del Che Guevara que es irlandesa. Claro. Lynch. Los Kennedy. La vida por la democracia. Hasta hace unos años la gente se debatía acerca de si los Kennedy eran bandoleros, criminales, pistoleros, qué sé yo, pero nadie decía que el régimen era pistolero. La Unión Cívica de Alem y de Bartolomé Mitre perdió la batalla militar en el intento revolucionario de 1890, pero se impusieron en el terreno político. Obligaron a la renuncia de Juárez Celman y asumió Pellegrini. En las elecciones del año siguiente, la Unión estaba cocinando a fuego lento la fórmula Bartolomé Mitre-Bernardo de Irigoyen. Pero la gran habilidad del zorro de don Julio Argentino Roca para poder preservar de una posible derrota a su partido autonomista nacional motivó un acuerdo con el fundador del diario La Nación para que traicione la intransigencia de Alem. El 16 de abril de 1891, don Leandro rompió la Unión Cívica y tres meses después fundó el radicalismo. Leandro Alem, según algo habrán hecho. No puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. Gracias. No puede haber buena política si no se respetan los derechos. Para que haya buena política, hay que defender las industrias útiles y evitar la especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder. Pero señores, esta buena política solo se hace si hay buena fe, si hay honestidad, si hay buenos ideales. Esta buena política se puede hacer, en una palabra, si hay patriotismo. Gracias. En 1896, después de fracasar en un nuevo intento revolucionario 3 años atrás y de enfrentarse a su sobrino Hipólito Yrigoyen, Alem se quitó la vida. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juez. Carlos Gardel. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Milonga del 900. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Los radicales volvieron a las armas en 1905 y el resultado fue el mismo de las dos puebladas anteriores. Derrota armada y victoria política. Pero al régimen, al que le sobraban muchas balas, ya no tenía más resto para seguir gobernando tan flojo de papeles. Y Sáenz Peña invitó a Yrigoyen a una histórica negociación. Yo no soy sonso, don Hipólito. Sé muy bien cómo fui elegido presidente. En este bendito país sigue rigiendo la ley del dedo índice. El pueblo no vota. Abra las urnas, pues. Esa es la única razón por la cual nosotros depondremos las armas. Debe ponerse firme e intervenir todas las provincias. No habrá transparencia mientras haya gobernadores que piensen que las provincias son sus campitos. No. Yo no pretendo armar un frente de batalla con todo el interior. Se lo domesticará con la ley en la mano. Lleva un látigo en la otra por las dudas. Necesito su aprobación, don Hipólito. Y su compromiso. La reforma no se va a llevar a cabo si el radicalismo no forma parte de mi gobierno. Por eso con mucho gusto vengo a ofrecerle 2 ministerios. Y que participen de la reforma. Le agradezco, señor presidente, pero el radicalismo no está buscando ministerios. Solo quiere que se vote con libertad. Y me está pidiendo la reforma, pero por otro lado me está quitando el sustento. No me la está haciendo nada fácil. Señor presidente, llevamos 40 años de fraude. El radicalismo solo participará en los comicios si se garantiza que la ley electoral sale en tiempo y forma, y si se garantiza la libertad del sufragio. Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen, según algo habrán hecho. El pueblo eligió presidente por primera vez a través del voto universal y secreto en 1916. Y a través del radicalismo ingresó a la Casa Rosada. Los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos. Ha sido Hipólito Yrigoyen, presidente de los argentinos, un ciudadano de esta América libre y democrática, quien ha dejado estas palabras en nombre de su pueblo, que trabajaba en paz para la humanidad entera, mientras los hombres se despedazaban en otros campos del mundo. Sucesos argentinos. Los ojos del siglo solo encuentran imágenes de paz en estas tierras. Alvear sucedió a Yrigoyen en el 22 y se encargó de bajar la marcha de los cambios que habían roto la hegemonía del poder que gobernaba la Argentina desde 1853. Y para ello custodió con mucho celo los intereses de la patria agroexportadora. Para simplificar, en la Argentina se los llama la oligarquía. Estos señores de galerita y guantes blancos, con una permanente expresión de ironía y superioridad en el rostro, viven un poco en sus estancias y otro poco en los palacetes que se han construido en Buenos Aires. La República Perdida. No saben bien si son europeos o argentinos. Estas son palabras de Victoria Ocampo, uno de los productos más espléndidos de la oligarquía. En Europa éramos exiliados argentinos y en la Argentina éramos exiliados europeos. En 1928, don Hipólito llegó a la presidencia por segunda vez, pero el radicalismo ya molestaba demasiado al establishment. 1928, segunda presidencia de Yrigoyen. Yrigoyen presidente, La Argentina te reclama. Hipólito Yrigoyen había cumplido ya una primera presidencia cuando, tras el mandato de Marcelo Torcuato de Alvear, presenta su candidatura por segunda vez. Radio Nacional. En 1928, la fórmula Hipólito Yrigoyen Francisco Beiró triunfa en los comicios nacionales con el 57,4% de los votos. Logra la mayoría en diputados y es minoría en senadores. Una férrea oposición va surgiendo desde el mismo radicalismo y desde los otros partidos. Nunca confesaron los grupos y los hombres políticos de antemano que se proponían realizar. En el socialismo, por ejemplo, se alzan las voces de Nicolás Repetto y Antonio de Tomaso. Se simulaba dirigir y administrar los intereses del pueblo como si se trataran de un menor o de un alienado. La situación económica nacional e internacional comienza a ser desfavorable hasta desembocar en el crack de Wall Street de 1929, que desata una crisis mundial. Aún así, el yrigoyenismo gana ampliamente las elecciones a diputados de marzo de 1930. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Yrigoyen se lo empalmaron. 6 meses después, el 6 de septiembre, el ejército da un golpe de estado encabezado por el general José Félix Uriburu. Hipólito Yrigoyen obtiene el 57,4% de los votos. Primero de abril de 1928. El golpe de estado que se estaba gestando tenía olor a petróleo. Uno de los aciertos del radicalismo fue, sin duda, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales en 1921. Este organismo fue puesto bajo la dirección del general Enrique Mosconi, un militar ejemplar que nunca volteó a un gobierno popular. Yrigoyen, Mosconi y el otro presidente radical, Alvear, casi lograron que la ley de nacionalización del petróleo fuese promulgada en 1928. El Senado, con mayoría conservadora, lo impidió. La República perdida. De todos modos, las compañías extranjeras se estremecieron. Era un atentado contra la libre empresa. Otros dos generales, diferentes a Mosconi, se alejaban del radicalismo y conversaban animadamente con los hombres de la oligarquía y con los abogados de las compañías inglesas. Eran el general José Félix Uriburu y el general Agustín P. Justo. Ellos dos, y quienes estaban detrás de ellos, inaugurarían en la Argentina un oscuro periodo de más de 50 años, en que se perdió la República y en el que el pueblo solo de cuando en cuando pudo gozar de sus derechos. El granero del mundo se achicó y desapareció, y en su lugar quedó un país disgregado, herido y temeroso. Durante los 14 años del radicalismo en La Rosada, el partido no terminó de entender que la clave de su soberanía política era la independencia económica. Yrigoyen no se da cuenta que la clave de la liberación era la industrialización. Marcelo Gullo, y tenemos que esperar historiador, que la década del 30 y después la Segunda Guerra corte el suministro británico, que nos demos cuenta que no éramos capaces de producir ni papel higiénico, que no teníamos ni para ir al baño, para empezar nosotros a producir cosas en una estructura anárquica de producción. Y ahí, ¿no es cierto?, entramos en plena década infame, y esa década va a terminar con el golpe de Estado, pero un golpe de Estado nacional, de 1943, para impedir que el gran oligarca tucumano, Patrón Costa, se haga dueño de la Argentina, y entonces la emergencia de un joven coronel que entiende que después de la guerra van a querer hacer lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, inundarnos de mercadería. Es decir, entiende que hay que hacer un gran sistema de proteccionismo económico, que hay que elevar el salario de los trabajadores, que entonces, ¿no es cierto?, no puede haber soberanía política sin independencia económica y que no puede haber justicia social sin industrialización. Cuando el ejército decidió dar el golpe, apareció la interna militar. Hay una pelea entre Justo y Uriburu acerca de cómo entrar a Buenos Aires. Jorge Repiso. Uriburu quería sumar a civiles, colimbas, padres de colimbas, autor de Los Kennedy. Todo el que se asomara a los balcones, desde Campo de Mayo hasta Plaza de Mayo, y justo que cabildeaba, conspiraba, pero no era tan bruto como Uriburu, se negó. Dijo, no, los civiles son de utilería, no, quedémonos como estemos, avanza vos y bancate las consecuencias. Internas hubo siempre. También hubo radicales que miraron hacia otro lado. Alvear miró bastante hacia otro lado. Uh-huh. En su exilio dorado o autoexilio de París, miraba las noticias de allá y decía, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo? ¿El momento oportuno para volver? ¿O me quedo acá? O sea, conspiraciones había en varios planos de la política y de las Fuerzas Armadas. El estado represivo de Uriburu comenzó a utilizar sistemáticamente la tortura y el espionaje contra cada uno de los opositores, con un mecanismo de fraude electoral generalizado como gran auxiliar. De general, un abierto simpatizante del fascismo italiano y del falangismo español, pensaba que el gobierno militar debía tener una corta duración y preparar una etapa institucional en la que se dejara sin efecto la ley Sáenz Peña y reemplazar al Congreso por un organismo representativo de las corporaciones. La gran pluma de la dictadura de Uriburu fue Leopoldo Lugones. Ha sonado otra vez la hora de la espada. Leopoldo Lugones, así como esta, algo habrán hecho. Son lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora. La independencia hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogia y el socialismo. El ejército es la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta ante la disolución demagógica. Carlitos, en su afán de complacer a Dios y al diablo, grabó Viva la Patria apenas 19 días después del golpe. La niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfo al amanecer de la revolución. Y como ayer en Inmortal 1810 salió a la calle el pueblo radiante de altivez. No era un extraño el opresor, cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malo, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron manecillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria de rodillas en su altar! La legión que construyó la nacionalidad nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital del sur, soldados y tribunos, linaje y multitud. Amanecer primaveral de la revolución, de tu vergel cada mujer fue una fragante flor, y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil, haciendo más glorioso nuestro grito varonil. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron manecillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria que de rodillas en su altar! El capital, sin modelo de país, sin sueño colectivo, reafirmó la defensa de su salvación individual. Y por Radio Belgrano Jabón Federal vendía sus productos, embanderándose con el nuevo perfume de época. Desfila por el escenario de nuestro Teatro Relámpago Federal un ejército, todo un ejército de gallardos soldados que llevan por emblema una bandera blanca, inmaculada. ¡Pasa el ejército! Alineados en perfecta formación, el ejército se ha detenido. En sus filas se adelanta un soldado. Es un soldado del pueblo. ¡Soy el soldado federal! Soy el guardián celoso de cada uno de los hogares argentinos. Es mi bandera, la limpieza. Mi escudo, la caridad. Y hablan de mis triunfos y conquistas, la ropa blanca y perfumada. Los limpios pisos, los platos relucientes, el patio que brilla cual cristal. No hay enemigos que no hayan caído ante la bravura y empuje de mi calidad. Las lavandinas, los jabones blandos, los que agrietan las manos, todos han sido derrotados por mi ejército, porque es el ejército del pueblo y en cada uno de sus soldados hay un soldado federal. Los monologuistas como Dringue Farías recordaban con nostalgia en los 50 a la década infame que reinó entre 1930 y 1943. A la bonanza económica del porteño le importaba muy poco la ausencia de derechos cívicos. En la década del 30, que no olvidaré jamás, con 200 voz de nafta se hizo la General Paz. Esos recuerdos que tengo los guardo como en paño. Presidente Agustín Justo, qué cosa, duró 6 años. Se terminó la gran obra con criterio inteligente, y conviene recordarlo otra vez, la nafta 20. No había tanta indecencia y te afanaban con clase. Eso sí, el voto cantado o te aplicaban el pase. En ese contexto político-social tan adverso, los tres descendientes de irlandeses se sumaron al levantamiento armado el 3 de enero del 32. Pero en La Paz algo falló. Nadie les avisó a los Kennedy que la revolución no se llevaría a cabo esa noche. El telegrama que esperaban nunca llegó, y ante la falta de señales decidieron seguir adelante. Esa noche se iban a levantar 20 ciudades, también guarniciones militares como Concordia, la poderosísima Concordia. Jorge Repiso. Lo que pasa es que no fueron avisados. Algo pasó que no fueron avisados. Se supone que el telegrafista miró para otro lado y se asustó. Se supone que en algún momento los cables no funcionaron. Se pueden suponer muchas cosas, eso va a quedar siempre en la incógnita de los tiempos. ¿Los traicionaron? Lo que pasó en insurrecciones posteriores o intentos posteriores dirigidos todos por el coronel Bosch, que era un militar democrático, ratifica que esa noche no se levantaron porque se echaron atrás, o porque se achicaron, o porque quisieron joder a los Kennedy, que eran tres tipos con una nómina de 60 que iban a copar el pueblo, de los cuales 60 quedaron solamente 12, 15. Lo que pasó después en el 33, en Paso de los Libres, Jauretche estaba ahí mezclado, ¿no?, entreverado. Lo que ocurrió en 1933, en febrero, que uno de los Kennedy cruzó desde el exilio uruguayo con el coronel Pomar, ex decano de Irigoyen, y se metieron a la fuerza en el cuartel de ferrocarrileros de Concordia, te da la pauta de que esa noche no los entregaron a ellos, de que el problema fue otro, hubo un problema de comunicación, y ellos no recibieron ni el sí ni el no, y ante el no y el sí, fueron por el sí y entraron a la jefatura de policía. Los 15 que conformaban el grupo de los Kennedy cumplió con el plan inicial: tomar la policía, la oficina del telégrafo y custodiar los bancos para que nadie se aproveche de la oportunidad y los afane. Cuando llegaron a la comisaría, le ordenaron al guardia que no se resista, que no le iba a pasar nada. Pero el policía gatilló su Mauser. Los policías que murieron en el primer combate bien podían haberse rendido, pero la balacera se inició cuando el comisario sacó el arma del cajón. Yo creo que se esa dicotomía asesinos inocentes y asesinos justicieros, o un lado, una parte de la gente, la mitad del lado de los Kennedy, de aquellos de hace 80 años, y la otra mitad del lado de las fuerzas de seguridad y armadas, creo que se fue atenuando con el tiempo, porque aparte con todo lo que pasa, nos pasa todo el tiempo, las cosas se van, ¿no? ¿Viste? Sí. Es como las informaciones. Pero debe haber sido fundamental la última dictadura. Digo, porque para el manual político contemporáneo se rearmó el sentido de dictadura, que hasta ese momento parecía ser una instancia política más, ponele, ¿no? Una cosa, ah, sí, mañana hay un golpe. Una charla familiar del 23 de marzo puede ser. Sí. Pero me parece que ayudó a rearmar el sentido de la palabra dictadura, la locura de la última, y empezamos a revisar todas las otras. Acá hubo un momento en la historia, desde Perón hasta que volvió Perón, sí, en que la gente andaba por la Plaza de Mayo y se enteraba por boca en boca quién había asumido la presidencia. Así de loco era, así sí, de loca sí. Es nuestra historia, ¿no? Sí, sí. Estaba legitimado. Era una locura, un atropello, una violación legitimada, que arrancó en 1930. Claro. Igual no podía ser de otra manera. En el 30 se sumaron muchos factores, ¿no? También un diario que azuzaba, internas militares, uh-huh, internas radicales, se juntó todo, fue una cosa. Y la debilidad del viejo peludo, que dejaba que los días pasaran, que los expedientes se amontonaran sin ser firmados, una inacción de gobierno que no justifica para nada la resolución posterior. Cuando los Kennedy se enteran que la revolución nunca se puso en marcha, los tres decidieron huir al quebrachal, un laberinto de árboles y plantas espinosas donde solo ellos podían entrar. Y solo ellos podían salir. Entonces Buenos Aires, tres días después del copamiento del pueblo, decidió bombardear el campo de los irlandeses. Ellos, al ver que la cosa se caía, que había fallado, que se había abortado en otros puntos del país, pensaron, bueno, vamos, como primera medida hay que salir del pueblo, hay que decirle a la gente que tiene libertad de acción y de opción. Entonces secuestraron el auto al comisario y enfilaron 12 kilómetros hacia el norte, hacia su chacra. Jorge Repiso. Donde ellos sabían dónde ir, porque había un territorio dentro de la chacra, había un territorio que todavía sigue estando, aunque más reducido, que se llamaba el Quebrachal. Autor de Los Kennedy. Era un lugar prácticamente inexpugnable, por el tipo de plantas que había, por las enredaderas, por las espinas, porque entrabas y no sabías si salías. Solo quienes lo habían conocido de chiquito jugando ahí adentro lo conocían, y ellos apuntaron para ese lado. Y los Kennedy fueron tres que pelearon contra unos 400 personas, 400 civiles y militares. Los que estaban próximos a ellos en la costa del río, unos navíos que mandaron de Paraná y de Buenos Aires, llenos de soldados, soldados del ejército argentino que los rodearon, policías y comedidos civiles. A esos le sumaron el ejército del aire. Uriburu ordenó a Paraná que hiciera algo, que terminara con todo esto, que los quemara vivo. Entonces el ejército del aire fletó aviones, aquellos aviones Blériot y franceses de tela, y frágiles pero uh-huh, con poder de fuego de aquella época, y los bombardearon. Eso fue dos días después, eso fue el 6 de enero. Recordemos que el 3 de enero a la madrugada fue el copamiento del pueblo. El 6 ellos ametrallaron durante todo un día, tiraron bombas de 70 kilos en el campo y pusieron en peligro la integridad de la familia que vivía en el casco de estancia. Las hermanas, uh-huh, el hijo de uno de los Kennedy, de Roberto, peones y bienes también, ¿no? Usaron varias veces como pista de aterrizaje y reaprovisionamiento el campo, y los bombardearon como a ratas, hasta que se dieron cuenta de que de ahí no podía salir nadie vivo. Pero bueno, una vez más estaban equivocados. Ellos, los aviadores volvieron a sus bases, dicen, no volvemos más, ya está, ya los quemamos, pero los militares de tierra se quedaron un tiempo más, haciendo retén. En el Quebrachal cayeron otros 6 policías. Ellos también se tirotearon con la policía en su propio campo y desde el Quebrachal. Y ahí cayeron 6 policías más. Hubo una bala para cada uno, pero con excepción de uno solo que tuvo 2 balas en el mismo lugar, disparado por 2 hermanos, O sea que fue una bala que convergió en el mismo punto. Dada la puntería de estos tipos, que estaban acostumbrados a tirar y bajar un carancho. Tirar y ponerle entre medio de las cejas un yacaré y acertar. O sea, eran además jinetes, tiradores, eran bien completitos para armar una buena, ¿no? Pese a todo, pese a los centenares de militares y policías que los esperaban afuera del quebrachal, los Kennedy escaparon. Piensan como pensarían los militares para acercarlos y entonces eluden todo el retén, marchando hacia el lado contrario de lo que suponen los militares. Para el lado del agua no podían porque estaban los reflectores, los marinos. Entonces les quedaba como un semicírculo de campamentos militares y ellos hicieron... Hacia el pueblo no podían ir. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron hacia el pueblo. Fueron 200 metros hacia el pueblo, quedaban 11 kilómetros, y los rodearon así durante horas, paso a paso, paso a paso. A veces topándose con barriales. Hubo algo muy gracioso que pasó, que decidieron caminar para atrás. Decidieron hacer el paso invertido, por si alguien, cuando se secara el barro, los viera, ¿no? Y así lograron cruzar entre yacarés el río Guayquiraró hacia Corrientes. Y en Corrientes ya les cambió la suerte y el clima. Había una hermana que tenía una estancia. Los correntinos siempre los apoyaron. Y los fueron llevando hacia el río Uruguay. En coche, les dieron caballos, en carretas, así durante días. Fueron 40 días de huida desde el escapamiento de La Paz hasta que vieron el río Uruguay y cruzaron al extranjero. Después, 5 años de exilio. Y ellos soportaron el exilio corriendo bastante la coneja, como se dice, ¿no? Uh-huh. Fueron 5 años hasta que los indultaron, hasta que Ortiz, Ortiz era radical, radical de la década infame, los indultó, entonces pudieron volver y arrancar de nuevo a cada uno de donde pudo. ¿Terminaron su vida en La Paz? No terminaron y ni siquiera lo intentaron. Los tres estuvieron inicialmente en Buenos Aires, hasta que uno de ellos se fue a Corrientes a trabajar el campo, y los dos restantes quedaron uno en el norte de la provincia del conurbano y en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Cada uno haciendo lo que sabía o lo que podía. Y así transcurrió la vida de ellos, sin arrepentimientos, sin pedidos de indemnizaciones, sin absolutamente nada. La verdad es que ellos contaban sus historias en la mesa cuando alguien les decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el escape? ¿Cómo que pasó? Si no, no era... Era como un episodio más. Ellos, cuando volvieron a la Argentina en el 37, al puerto de Buenos Aires, lo primero que se enteraron era de que la Unión Cívica Radical buscaba expulsarlos del partido. Nunca se preocuparon por saber si fueron desafiliados o no. Uno de ellos se hizo peronista, Roberto, y los otros dos siguieron siendo, bueno, radicales hasta su muerte. Estamos hablando de individuos que nacieron a finales del siglo XIX, ¿no? Ya murieron hace bastante tiempo. El último murió en el 75. Los militares radicales fueron un dato fundamental de este y de todos los demás intentos revolucionarios del partido. Durante el irigoyenismo hubo una fuerte adhesión de ciertos cuadros a Irigoyen. El ejemplo de Pomar, que tiene una calle en Pompeya, que era un correntino, es el más fuerte de todos. ¿Por qué? Porque él no era un militar jefe, no era un militar superior, era militar jefe. Toranzo, Mosconi, Bosch, eran ya generales. Jorge Repiso. A mí me llamó la atención Pomar. Pomar estaba en la batalla. En un episodio que precedió al levantamiento de los Kennedy, Pomar entró a una guarnición correntina y ordenando que se sublevaran, y el padre del ex gobernador de Entre Ríos, Montiel, era quien comandaba esa guarnición. Ahí murió Montiel, porque hubo piñas seguidas de tiros, y Pomar por esa razón tuvo que exiliarse mucho tiempo en Paraguay, pero volvía. Pomar era un tipo entre interesante, demócrata, tenía una sonrisa muy extraña, me llamaba mucho la atención las fotos, de una sonrisa muy de nene pícaro, que siempre volvía y volvía y volvía. Pomar había sido edecán de Irigoyen. Y cuando Irigoyen estaba muy mal, muy debilitado, y si el golpe se venía y era inexorable, Pomar le llenaba la cabeza para que ordenara un levantamiento en contra, por lo menos que la mitad de las guarniciones del país se levantaran en contra de Uriburu y toda esa gente. O sea que esos tipos vivieron toda su vida, de Mosconi no podemos decir nada, ¿no? No, toda su vida, Bosch y Toranzo detrás de las revoluciones comandando, hace falta un general en la mesa de arena. Y después hay oficiales jefes como Pomar, que eran tenientes coroneles, capitanes, qué sé yo, que iban al frente. Y Pomar no parecía tener mucho miedo, y tenía una autosuficiencia y una confianza en sí mismo que era para asustarse. Y bueno, vivió muchos años, no murió en ninguna de esas, pero bueno, sufrió prisión, exilio, que le sacaran los grados. O sea, otro que se la bancó hasta el final fue Pomar. Un dato muy especial de ese levantamiento frustrado es la cercanía de aquellos revolucionarios con Héctor Roberto Chavero, aquel que después tomó del quechua su segundo bautismo y todos conocimos como el que viene de lejanas tierras para decir algo, o sea, Atahualpa Yupanqui. Está por simpatía, él de entonces simpatizaba con los radicales, y Atahualpa sabemos que era un transhumante. Sí. Andaba con lo puesto, guitarra, unos cuantos libros en alforja, caballo, y si no había caballo había carreta a dedo, y si no, caminaba. Y así andaba por todo el país y tocaba la guitarra y domaba potros y hacía tareas de peonada, ¿no? De chacrero. Él andaba por, cuando fue el golpe militar del 30, andaba por Jujuy. Y resolvió venir a Entre Ríos a ver qué pasaba, porque se enteró que Entre Ríos estaba cocinando algo. Pero él no vino a Concordia, que era la verdadera cocina de lo que se venía, y tampoco a La Paz, quizá ni conocía La Paz. Vino a Rosario del Tala, que es una localidad que está a orillas del río Gualeguay, prácticamente en el centro sur de la provincia, y ahí estuvo haciendo su vida de rancho y potro y doma y marca y esas sí. cosas. Y fue ahí cuando se enteró del golpe. Y vaya a saber cómo le llegó de Pomar, Bush, Kennedy, Toranzo y todos los generales irigoyenistas, que se fue para el norte, fue para La Paz, y ahí los conoció y participó de muchos asados que hacían los Kennedy, organizando lo que iba a ocurrir en los primeros días de 1932. Donde también se avecinaba que Justo venía pisando muy firme para ser presidente, y tampoco lo querían a Justo, obviamente. Él participó de muchas, y esos asados eran políticos, y eran de revolucionarios, pero también eran de guitarreadas, eran de poema a capela. Uh-huh. Y hacía falta un payador, hacía falta un tipo que había leído mucho y que le dijera a la peonada muchas veces analfabeta, que había que defender el país, había que defender los valores, que en nombre de la bandera nacional, había que la patria era todo. Así falta un tipo, un claro. intelectual de ruta, claro. ¿viste? Que meta mística. Que le metiera mística a la cosa. Eso sí, él no estaba de acuerdo con apretar gatillos, nunca lo hizo. Nunca aceptó un arma. Estuvo en muchas reuniones, cenas, asado, fines de semana de marca y yerra, pero no participó del copamiento de no solo de la jefatura de La Paz, sino también se coparon otros edificios. Lo que pasa que en la jefatura fue el tiroteo y fueron claro. el primer número de muertes, ¿no? Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. revolucionarios con sangre irlandesa. Los Kennedy. La vida por la democracia. Tirao por la vida de Rance Bohemio, estoy Buenos Aires, anclao en París, cubierto de mala, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Uno de los Kennedy tuvo un encuentro parisino con Carlitos Gardel, aquel que primero le cantó a Alem y después al general Uriburu. Por la hija me enteré que había estado cerca de un año ahí dando vueltas. Él fue a dar un discurso un día y se quedó. Se encariñó con la ciudad, con la vida, con la vida esa mundana, y él era muy abierto a eso. Los tres hermanos eran muy parecidos en el accionar, pero muy diferentes en cuanto a su apertura mental y manera de pensar el proceder. Jorge Repiso, autor de Los Kennedy. Sí, había uno frío, había uno de impulso, que no tenía miedo a nada. Si bien los tres eran, creo que no conocían el miedo, pero había uno que era más frío en su manera de pensar, más racional, otro de más acción, y Eduardo, que es el que se fue a Francia con el yerno de Botana, Taborda, ¿no? Sí. Era el más propenso a absorber ideas y mundo y tendencias y otra música y otros libros y otra, y aceptar que en París ver a dos mujeres besándose, y a él eso no le, para él el mundo era La Paz y su campo, pero también era Buenos Aires cuando bajaba, donde andaba bastante por el bajo. Sí. Era Montevideo, era, a él le gustaba eso. Claro. Entonces él pudo tomar París, él lo pudo absorber. Y el episodio de Gardel existió. Fue un concurso de baile. Se juntaron una manga de argentinos en un lugar que cerraron para eso. Y entre copas, chicas, y hubo milonga. Y hubo una orquesta vestido de gauchos. Gardel estaba vestido de gaucho esa noche. Porque viste que antes, Gardel tiene muchas fotos vestido de gaucho empuñando la guitarra. Y vos decís, ¿por qué? ¿Y la gomina dónde está? No, él cuando iba al exterior tenía cierto marketing, claro, marketing, es decir, me pongo la bombacha, la boleadora y le doy a la viola. Y esa noche bailó Eduardo con una compañera ocasional que tenía, y bailó un tango y se ganó una medalla. Es ahí donde aparece Gardel, y me parece que ese dato tenía que ponerlo porque era parte de la estadía en París. Los Kennedy y un árbol genealógico que mira al norte para descubrir dos formas muy distintas de relacionarse con la política y el poder. Los Kennedy y aquel clan de los Estados Unidos. Hay cierto parentesco por haber venido del mismo pueblo de Irlanda, corrido por las miserias y los empujones que siempre les pegan a los irlandeses, ¿no? Sí, sí. Aquellos irlandeses que como italianos optaban en los puertos, optaban entre qué hacemos, vamos a Estados Unidos o nos vamos a Argentina. Hay un cierto grado de parentesco, y ese grado de parentesco es bastante veraz. Ajá. Sí, hay algo. Se jugaron la vida por la democracia y murieron olvidados. El radicalismo, en lugar de homenajearlos, los buscó durante años para expulsarlos del partido. Sin embargo, y pese al destierro que sufrieron de la historia política argentina, en La Paz, en el corazón de la provincia de Entre Ríos, los Kennedy siguen resistiendo en el quebrachal contra los 400 hombres que, sin suerte, todavía los siguen buscando. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.